La ley 8871 fue sancionada en 1912. Es conocida como la ley Sáenz-Peña. Estableció el voto universal masculino, obligatorio y secreto. Surgió en un contexto que se caracterizaba por el fraude electoral. Las mujeres no podían votar, no eran tomadas en cuenta en la ley. Entonces, las mujeres no eran consideradas como ciudadanas y esto es injusto.